Voy a cantar un corrido que es el del Prieto Crispín. Lo mató la judicial, no les quisiera decir, en el pueblo Villa Hidalgo, estado de Nayarit. Un lunes por la mañana, el Prieto ensilló su yegua y le dijo a su querida: ya me voy para la parcela. Se bajó bien su pistola y se fue por la carretera. Lo alcanzó una camioneta y el Prieto se hizo pa' un lado. Le aplicaron la ley fuga, de su yegua lo tumbaron, le quitaron su pistola y luego lo apuñalearon. Toda la gente decía: no lo podemos creer, que hayan matado a Crispín sin poderse defender. Otro hombre como era el Prieto no lo volvemos a ver. Vuela, vuela, palomita, y dile adiós a Crispín. El pueblo siempre te quiere, aunque tú no estás aquí, porque fuiste hombre bueno, orgullo